cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Sacas un gajo, lo plantas, y de ese gajo, presa. Eso es presa. O sea, se hace otra planta. Escuchando, atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Bien, lo hemos logrado. Estamos en comunicación telefónica con Mari Luque, de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia. Hola Mari, ¿me escuchás? Buen día. Buen día, Mónica. Sí, te escucho muy bien, así que agradecida del llamado. Sí, esta semana que pasó fue muy importante, yo creo. La verdad que el cupo laboral trans en nuestro valle es también otra de esas cosas para festejar, ¿eh? Exactamente, pensamos igual. La verdad que sería muy antipático negarse, ¿no es cierto?, a avanzar en estos derechos que a nivel nacional se están logrando. Y bueno, el Consejo Deliberante de San Javier, que tiene de los 7 concejales, 5 son del oficialismo, y quien lo presentó es parte de uno que es del Frente de Todos, o el Frente Vecinal de San Javier y Yacanto. Por lo tanto, podría ser que el oficialismo se hubiera negado, pero no lo hizo, porque justamente estamos todos ingresando a los nuevos tiempos de derecho para minorías, y entonces se votó por unanimidad. El concejal Bassani lo que hizo fue presentar el testimonio de una mujer trans que había hecho, bueno, está en una posición ahora de titular de una Secretaría de Feminidades y Diversidades de las provincias. Se llama Julieta Antúnez Ríos, que por medio de un video que envió por WhatsApp le explicaba a los concejales y concejalas por qué debían votar la adhesión a la ley y después implementarlo. Y en ese sentido, el testimonio de ella era muy importante, porque nosotros lo habíamos oído antes en un Zoom que habíamos tenido, donde estaban Mónica Macha, una de las legisladoras que estuvo en la redacción de esta ley, pero con el asesoramiento de personas trans. Entre ellos, esta señora que se llama Julieta Antúnez Ríos, de Mendoza, que en su testimonio decía que en su momento, a principios del 2000, le entiendo yo, quiso estudiar enfermería y se tuvo que vestir de varón, dejarse la barba y entrar a ese profesorado con todos los datos de la apariencia que tenía de varón, ¿no es cierto?, para que lo dejaran estudiar. Y después que se recibió y empezó toda la etapa de empleo, ella fue haciendo ese tránsito hacia lo que realmente sentía que era una mujer, ¿no es cierto? Y como era una buena laburante, las empresas donde trabajó, porque insistió mucho en eso, en que trabajaba para empresas privadas, supongo que son clínicas privadas, le fueron permitiendo ese tránsito hacia la femineidad que tiene a ojos vista. Y después, bueno, con la ley de identidad de género, que tiene el DNI y se llama Julieta. Y entonces ella lo que ha peleado para que salga la ley es porque ella ha sido una privilegiada, si bien tuvo que dejar y transar con el sistema cuando no había leyes de amparo hacia este colectivo, en esto de tener que presentarse como varón, porque tenía ese DNI, y de esa forma que le permitieran hace 20 años. Mientras que ahora está luchando para que las jóvenes, los jóvenes que quieren hacerse ese tránsito en el género con mucha más antelación, que lo puedan hacer y que el Estado mismo pueda emplearlos y emplearlas, ¿no es cierto? Entonces, nos pareció que el testimonio era muy válido, muy importante, muy necesario, y los concejales y concejalas de San Javier estuvieron de acuerdo en que también con ese testimonio no podían decir que no, así que salió la adhesión, y estamos esperando que se trate en otros consejos deliberantes, como ya está pedido del tratamiento en Villa Dolores, en el Consejo Deliberante de Villa Dolores. Y cuando estamos hablando con vos, estamos pensando que otra gente nos está escuchando del Valle, y estamos pidiendo que cada vecino y cada vecina le pida a sus consejos deliberantes y a sus comunas que adhieran a esta ley nacional y que después la implementen en la práctica, ¿no? Que den trabajo en el Estado municipal, pero también se puede hacer en instituciones del Estado, como puede ser ANSES y otras que en este momento no me acuerdo, pero puede ser PAMI, y las empresas privadas que den trabajo a personas trans y travesti tendrán también una reducción en los impuestos. Así que creo que están dadas todas las condiciones para que cada uno haga lo que corresponde y que se aplique la ley. Exacto, es más que necesaria la amplitud de derechos, la igualdad de derechos y la conciencia, ¿no?, de todas nosotras y todos nosotros de exigir esto al Estado. Ya es ley nacional, es momento de entender que el acceso es para todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, ojalá a partir del conocimiento que tengan quienes escuchen esta radio puedan acercar a concejales y concejalas que tengan la intención de presentar el proyecto. El concejal Bassani no tiene ningún problema en pasarles la copia para que, ¿no es cierto?, cada uno lo adecue al lugar donde vive, y que de esa manera se trate, se debata y se apruebe, y después que se ponga en práctica, ¿no? Porque lo que tenemos también las organizaciones es hacer que las leyes no sean solamente de boca y escritas, sino que tengan aplicación, que después cada uno de los integrantes de este colectivo de disidencias pueda presentar un currículum vitae, y que apenas aparezca un trabajo dentro de la municipalidad o la comuna o estas instituciones del Estado, les sea dado, ¿no?, para cubrir ese 1% que estipula la ley. Claro. Bien, y con respecto a otras circunstancias en el Valle, vi que en la semana que pasó la mesa de trabajo por los derechos humanos se sumó al pedido de salud, que igual fue a nivel nacional, pero que en particular aquí en el hospital regional se expresó a través de un abrazo. Sí, ahí los trabajadores de ATE pidieron que se abran las paritarias. Había una serie de reclamos que hicieron, y nosotros participamos, por supuesto, porque si hay alguien que en este momento está en el eje de todo lo que nos pasa, es la salud pública de nuestro país, bueno, de todas partes del mundo, pero en especial de nuestro país, y hay como no la atención privilegiada que deberían tener los trabajadores de la salud, por justamente son la primera línea de atención para quienes nos contagiamos de este virus que está rondando en todo el planeta. Por lo tanto, debieran ser atendidos esos reclamos. Lo que vimos nosotras en ese momento que acompañamos ese abrazo al hospital era que éramos poca gente, y en especial muchos de los trabajadores del hospital no salieron. Parece que muchos ser contratados tienen miedo de, ante el reclamo, ser despedidos o suspendidos. Así que, bueno, también fue darse cuenta de eso, ¿no? Que a veces la lucha por derechos laborales no es tan fácil, y por ahí uno, o nosotras, por ejemplo, yo que vengo del ámbito de la educación y que siempre hemos trabajado en blanco ante el Estado, por más que después se nos descontara, no estaba esa posibilidad de que te saquen del trabajo, te echen del trabajo, pero en los lugares como sanidad sí, parece que hay muchos contratados, supongo que enfermeros y médicos y médicas, entonces eso se notó, se advirtió en que no salieran, que no salieran a reclamar junto con nosotros, y eran pocos, por decirte, de los 30, no sé si ellos llegaban, los trabajadores del hospital llegaban a 10, claro, reclamando, todo el resto éramos vecinos de organizaciones que estábamos acompañando. Así que la lectura que una hace de esa situación es eso, ¿no? Lo que estamos diciendo. Cuando se contrata a alguien, se le impide que reclame porque es como más fácil quitarle el empleo ante el reclamo de que se validen sus derechos, ¿no? Muy preocupante que eso pase en la salud pública de nuestro país o de nuestra provincia. No sé si será en todos lados iguales, pero acá claramente se vio que pasa eso, ¿no? Por algo no salen. Claro, por sí, algo sí. No salieron. Exacto. A reclamar. Ante la precariedad laboral, justamente no están sus derechos pausibles, digamos, ¿no? No se ejerce su derecho, entonces no puede. Justamente está el miedo a que lo echen, a perder el trabajo, que no es poca cosa en la crisis actual en la que estamos, y que a la vez es bastante bastante inhumano, como decís, para el personal de salud que es hoy quienes están en el eje de todo nuestro bienestar, ¿no? Así que bueno, me pareció que fue todo un dato lo que vimos el otro día en el hospital ante ese abrazo, todo un dato de por qué no salieron los trabajadores. Sabemos que han estado muy mal, que inclusive han tenido pérdidas de vidas de personas que trabajan ahí haberse contagiado de COVID. Entonces, bueno, el reclamo era más que justo y sin embargo no salieron. Así que bueno, es todo un dato que no se sale no porque se sientan bien, sino porque tienen miedo de perder lo que tienen. Bueno, Mari, ¿algo más que nos quieras contar? No, estamos acercándonos ya, el domingo es el cuarto aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, sabemos que la causa está muy parada en la investigación, no avanza, entonces, bueno, estamos... el otro día fue el cumpleaños, sí. La mamá lo recordó y dijo eso, ¿no? Que la investigación estaba totalmente frenada, que no sabían qué le había pasado mientras estuvo desaparecido y después apareció el cuerpo en octubre. Así que nosotros nos estamos preparando para recordar y hacer recordar a nuestros vecinos y vecinas del Valle de que se cumplen esos 4 años del día en que desaparecieron a Santiago Maldonado, que estaba ayudando también, abrazando a los pueblos originarios del sur en un reclamo que estaban haciendo en ese momento, y bueno, la gendarmería reprimió y en esa represión faltó Santiago y no lo encontramos hasta 3 o 4 meses después, y bueno, esa desaparición aún nos duele, y porque también la investigación está frenada, ¿no? Eso es como parte de lo que se viene, digamos, dentro de los días y el mes que ahora se avecina, sí, desde el domingo. Sí, sí, y también ante los casos que siguen y siguen de desapariciones, es más que necesario seguir diciendo lo que nos pasa, ¿no? Con estas circunstancias en las que el Poder Judicial no avanza y es clarísimamente porque no quiere también. Sí, si bien hay una crueldad muy grande de parte de quien hace desaparecer a una persona, ¿no es cierto? Estamos pensando también en la nena de San Luis, que es lo más nuevo que tenemos, y que ahí suponemos que no la han muerto, sino que es una trata de personas, suponemos, ¿no es cierto? Porque sí. Nada indica qué pasa, pero hay una crueldad muy grande de parte de quien hace desaparecer personas, ¿no? Porque eternamente deja en la familia, en los amigos, en la sociedad misma, esto de estará viva, estará muerta la persona. Y bueno, con Santiago cuando se lo encontró, al menos se paró esta incertidumbre en la que se pone a la familia entera y a toda la sociedad. Pero después, cuando la justicia no avanza en qué pasó, también hay una... No se logra cerrar el dolor, ¿no? Eso claro. Es lo que vemos. Cuando no se llega a juicio y no se determina qué pasó y quiénes tuvieron que ver y quiénes son responsables de lo que pasó, hay una agonía en la familia esperando que algún día se haga justicia, ¿no?, con quienes cometieron semejante delito. Y eso pasa, bueno, con Santiago, con Guadalupe y con nuestras desaparecidas del Valle, y con cuánta persona dentro de Argentina que ante la desaparición y pasan los años no se sabe nada, ¿no? Sí, te agradecemos muchísimo, también extendelo, ¿no?, a la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que estén aquí comunicándonos semana tras semana todas sus actividades. Gracias por el trabajo, Mari, que tengas buen día. No, agradecida yo de que nos permitan contar lo que hacemos, así que muchas gracias. Te recordamos, ya que estás allí escuchando a Mari, y la verdad que todo lo que la comisión realiza es más que importante para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, para cambiar la conciencia de la nueva humanidad que queremos ser, que ellos están abiertos, ahora son asociación, podés asociarte también, podés colaborar con esa pequeña cuota, con ser parte de sus proyectos como la Casa de Convivencia para Personas con Problemáticas de Salud Mental, talleres culturales, refugio para mujeres en contexto de violencia de género, el proyecto de Baldosas por la Memoria, álbumes de vida para ser contadas y el roperito, sí, que también hacen funcionar. Comunicate si querés participar con Juan José Notelli al 540561. Por favor, le solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.